tiquita, que tiqui tiqui tiquita, que tiqui tiqui tiquita, que tiqui tiqui tiqui tiquita, que tiqui tiqui tiqui tiquita, que tiqui tiqui tiqui tiquita, que tiqui tiqui tiqui tiquita. Que traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca, que tiqui tiqui tiquita, que tiqui tiqui tiqui tiquita, que tiqui tiqui tiqui tiquita.